fueron conectados los aparatos con sus respectivas antenas, comprobando por medio de los amperímetros térmicos que en esos momentos estaba radiando 100 vatios de potencia efectiva para poder conectar al transmisor. La impaciencia producida por un entusiasmo les hizo efectuar la primera prueba a distancia y colocando el emisor de onda corta en la banda de los aficionados, obtiene comunicación telegráfica de dos aficionados de los Estados Unidos. A última hora se da cuenta de que tenían una emisora más, no un micrófono. En Guatemala, como es natural, no existía, había que construir uno. Luego de pensarlo varias veces, se decide solucionar el problema, fabricando uno en casa, para lo cual adquirió en la central de teléfonos automáticos 6 cápsulas telefónicas, que fueron acopladas en paralelo sobre una tabla cuadrilátera, así de 3 capas. Montó el original micrófono sobre el pedestal, compuesto con una varilla de latón, un latón brillante y una base de madera torneada. Habiendo comprobado lo correcto y el funcionamiento del flamante micrófono, se dispuso a escuchar una prueba, para lo cual improvisando un corto programa que corrió a cargo de sus radiooperadores, Eduardo Barrios, quien se acompañó con una guitarra y cantó algunas composiciones folclóricas como el poeta Francisco Bonilla Ruano, que declamó alguno de sus poemas de su propia cosecha. Como locutor participó don Julio Caballeros. Aquel primer experimento fue un éxito, pues por la vía telegráfica reportaron esta prueba don Alfredo Gemel de Amatitlán como don Mario Penedo Clavel, indicando que ambos habían escuchado con suficiente claridad y con volumen el programa que habían difundido ese momento. Fue así como empezó a nacer Radio Nacional TGW. Continuamos con ustedes la parte musical de esta mañana. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan y vamos a complacer con esto que dice así. Sientas que no hay sentimiento, que a la leña le hace falta fuego, que una duda te provoque el necio, que la luna tiene un nuevo dueño, no hagas caso, quítate de en medio y a la loca sácala del sueño, que esa duda sirva de pretexto, ponle ritmo y movimiento al cuerpo. No se acaba el amor que ahora siento por dentro. No se acaba el amor, te lo juro, no miento. No se acaba el amor, solo cambia de tiempo. No se acaba el amor, solo caso, quítate de en medio y a la loca sácala del sueño, que esa duda sirva de pretexto, ponle ritmo y movimiento al cuerpo. No se acaba el amor que ahora siento por dentro. No se acaba el amor, te lo juro, no miento. No se acaba el amor, solo cambia de tiempo. No se acaba el amor, solo cambia de color. se acaba el amor, solo cambia de tiempo. No se acaba el amor, solo cambia de color. Bueno, hemos escuchado a Rudy Rey interpretando No se acaba el amor, o no se termina, sigue, continúa. Es el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia y platicando datos importantes de cómo se inició la radio en Guatemala como la primera estación TGW. Fíjense ustedes que de mutuo acuerdo con el director general del radio, don Dalislao Guerra, y con la autorización del presidente de Guatemala, Lázaro Chacón, se fijó la fecha de inauguración de la primera emisora de Guatemala. Y con la debida anticipación, se efectuó la programación y la propaganda a través de la prensa. Se dio aviso a los representantes diplomáticos de la época acreditados aquí en el extranjero. Y fue así como la noche de aquel 15 de septiembre de 1930, hace 92 años, siendo las 8 de la noche, se pusieron al aire las emisoras TGW desde sus estudios improvisados en el edificio de la estación inalámbrica, antiguos almacenes de Fomento en Guatemala. Unos taxis amarillos que acababan de ser inaugurados en la capital de Guatemala, desde las 7 de la noche empezaron a transportar a los artistas que esa noche iban a actuar por primera vez en una emisora. Dichos artistas se hicieron acompañar de familiares y también de amigos. Momentos más tarde había en los estudios una concurrencia numerosa, examinando con mucha curiosidad aquellos raros y complejos aparatos que llevarían sus manifestaciones artísticas a los hogares de Guatemala y también en el extranjero. Había tanta expectación, principalmente entre los artistas, quienes, poseídos de temor y de mucho nerviosismo, preguntaban acerca de cómo deberían de actuar frente a un micrófono, ya que era la primera vez, y a cuántos metros deberían de colocarse, y si podrían respirar frecuentemente. Otros sí debían de colocarse al frente del micrófono o en ángulo recto. Las damas que, pese a su experiencia en escenarios, había su debut en esa noche a través de Radio Nacional. Improvisaron un tocador en donde retocaron precisamente ellas mismas, se retocaron para poder, como que fuera ya en televisión, maquillaje, haciendo reparaciones a última hora, como también peinados y la forma en que iban a presentarse. Así fue como se inició la radio aquella noche del 15 de septiembre de 1930. Vamos a seguir platicando con ustedes de esta histórica fecha, cuando se inició la radio en Guatemala. Pero también tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD y luego regresamos con ustedes. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Están escuchando Franzas. Radio TGD. San Pedro no yo soy y vengo a cantar a mi lindo Tocuyú. Esta composición de mi inspiración a mi pueblo del Pajón. Paisajes por doquier, belleza sin igual. Es mi tierra ancestral. Bendita eres por Dios, cultura y tradición. Aldeas y cantones de este lugar, sus mujeres hermosas son de admirar, con el corte y huipil vienen de trabajar. Querido municipio, orgullo milenario, que todas tus raíces las lleva en el corazón. En sus fiestas cunianas, 29 de junio, un honor dedicar esta canción con mucho amor. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado este son que se llama Suspiro Chicano, con la participación del marco musical de nuestra marimba. Esta mañana platicamos cómo fue que se inició y cómo empezó y el primer programa al aire en TGW La Voz de Guatemala. Les comentábamos que las damas, pese a su experiencia que tenían ya en escenarios, pues harían su debut esa noche improvisando un tocador donde se estaban precisamente retocando, maquillándose, haciendo reparaciones de última hora a su peinado. Momentos después de principiar el programa de inauguración a las 8 en punto de la noche, don Julio Caballeros ordena telefónicamente al maquinista Ismael Contreras que arrancara los motores y conectar el switch principal. Una luz roja indicaba que la emisora ya estaba en el aire y sobre la puerta principal del estudio se iluminó un letrero en el que decía silencio en el aire. Acto que continuaba, se hizo uso del micrófono exponiendo de que en ese momento quedaba inaugurada la Radiodifusora Nacional TGW. En la ciudad de Guatemala, país de la eterna primavera y productora del mejor café del mundo. Y quiero comentarles que este fue el primer eslogan que utilizó TGW cuando hacía sus transmisiones. TGW, la voz de Guatemala, país de la eterna primavera y productora del mejor café del mundo. Dedicando dicho acto, el presidente de la República de Guatemala, general Lázaro Chacón, como también su digno colaborador don Ladislao Guerra, director general de Telégrafos, actuaron como locutores don Federico González Campo y Jorge Toriello en español y en inglés, respectivamente. El programa se desarrolló en la forma descrita al día siguiente por el señor Gonzalo Campos, que en su carácter de jefe de redactores del diario El Tiempo hizo una descripción de la edición del periódico el día 16 de septiembre de 1930. La radiodifusora, pues, había nacido en Guatemala y con nuestro país, como también en toda Centroamérica. La época de oro de TGW, la voz de Guatemala. Seguimos con ustedes a través del programa y claro, es el programa Remembranzas TGD. Esta mañana, la inauguración de Radio Nacional. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Besando y arrepoblan las campanas, dame tu querer.

momento decidas darme lo que tanto quiero. Y humillé mis ojos cuando no te veo. Y humillé mis ojos porque yo te quiero. Tengo tanto miedo de decirte quiero. Tengo tanto miedo de decirte amo. Tengo tanto miedo. Hemos escuchado la participación de Carlos del Llano con esto que dice, tengo tanto miedo. 9:17 a.m. Pues fíjense que corrían los años de la presidencia del general Jorge Ubico Castañeda cuando fue nombrado director de la emisora el ingeniero Luis Carrera, quien siguiendo la línea con que inicialmente surgió la emisora, fue organizado el trío Cuellar, Archila y Granados, que integraron músicos de altísima calidad como lo fueron los maestros Augusto Cuellar, Andrés Archila y Antonio Granados, quienes interpretaban música de cámara, con los también excelentes maestros Raúl Paniagua, Heinrich Joaín y también Gastón Pellegrini. Aquellos eran programas de radio que se realizaron cuando en los años de 1917 la emisora estaba instalada ya en el tercer nivel de la tipografía nacional, en estudios especialmente construidos para ella. Pues según la decisión del presidente de Guatemala, general Jorge Ubico, quien dio especial atención a la radio en Guatemala, la entrada de la emisora se hacía en aquella época por la puerta del garaje, que da al entonces Callejón Concordia, que está en la Sexta Avenida A, y se subía por la escalera de duro granito, totalmente alfombrada, hasta el estudio de cristal, en donde estaban instaladas cómodas y elegantes butacas. Aquello era verdadero concierto, a los que asistieron no solamente altos funcionarios de Estado, sino representantes del cuerpo diplomático, acreditados en Guatemala. Las damas lucían vestidos largos de fiesta, mientras que los caballeros lucían con traje de etiqueta, como si estuviese asistiéndose al estreno de gala de una gran ópera. Así era TGW, la voz de Guatemala, en aquellos años, principalmente en la época del general Jorge Ubico Castañeda. A través del programa Remembranzas TGD estamos saludando a Lucía Mazariegos, que nos está sintonizando en Suchitepéquez, la tierra del venado y del almendro. Ahí está Lucía escuchando a través de nuestra página web el programa Remembranzas TGD. Tenemos el corte comercial de las 9:20 a.m. y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, soy Omar Álvarez, productor y conductor radial, y quiero enviarles un saludo especial desde Ciudad de Guatemala, de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio. Aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. para no llorar. Vente para acá, para que un sábado más te tire las estrellas sobre el mar. Muñequita de trapo, con tu vestido mágico, que te fuiste tras un sueño de mi par. Recuerda que si podés venir, solo déjate llevar por este destino que nos puso a extrañar. Que es solo una vuelta, porque aquí está tu lugar. Vamos a la par. Y si extrañas el amor que guardo acá, regrésate. Si puedes venir, solo déjate llevar por este destino que nos puso a extrañar. Déjate llevar por este destino que nos puso a extrañar. Que es solo una vuelta, porque aquí está tu lugar. Mi muñequita de trapo, mi muñequita de piel, mi muñequita de trapo. Hemos escuchado la participación de Tuco Cárdenas interpretando Muñequita de Trapo. Es el título de esto que acabamos de escuchar a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues de lo anterior que hemos dado a conocer cómo se inició y cómo llegó TGW La Voz de Guatemala, han transcurrido ya muchísimos años, 92 años que se inauguró la emisora TGW, con aquel eslogan de TGW en la ciudad de Guatemala, país de la eterna primavera y productora del mejor café del mundo. Bueno, pues de lo anterior han transcurrido 92 años. En el cual la radio ha evolucionado maravillosamente en el aspecto técnico. Porque de aquellos primeros años a la actualidad hay una diferencia abismal en ese sentido. Dándose una situación similar en la calidad del producto transmitido, pues si en aquellos primeros años quienes hicieron la radio se preocuparon de este aspecto importante, artístico y cultural. En la actualidad, se tienen parámetros distintos de lo que son la cultura y de lo que es el arte. la han degenerado a tal grado que solamente el nombre comercial de algunas emisoras y el contenido que ofrecen al público, uno de estos ejemplos son el nombre que tienen muchas emisoras. ¿Qué puede esperarse detrás de esos nombrecitos, quienes aquellos que escuchan, aquellos que hicieron la radio, que seguramente afirman positivamente, pero somos en Guatemala un pueblo inculto, que de ninguna manera, pero si seremos juzgados por las transmisiones diarias de algunas emisoras, que necesariamente nos dejan mal, pero muy mal parados ante el público de otros países que nos sintonizan. A veces nos ponemos a imitar a otros países con su música. A veces queremos imitar a otros que, como lo hacen, cada quien tiene lo suyo. Nos dejan mal parados estos compañeros que trabajan en radio ante los radio oyentes de otras estaciones, principalmente del mundo. Es así como hemos tenido el gusto de platicar con ustedes algunos datos muy importantes de cómo se inició la radio y la primera radio en Guatemala en el año de 1930. En este pasado mes de septiembre se cumplieron 92 años del nacimiento de TGW, La Voz de Guatemala. Queremos agradecer los mensajes que nos han llegado a cabina y también por la vía telefónica, principalmente el de don José Ángel Taracena, por los conceptos que nos ha dado de esta historia de Radio Nacional TGW. Y algo otras personas, muchas gracias, otras personas que se han reportado. Gracias por la sintonía, por los conceptos, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Si ustedes no escucharon el programa, pues lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Chicarán. Reciban ustedes el cordial y atento saludo de la señora Cleo, que está siempre con la colaboración de nuestro director, don Emerson de León, está siempre auxiliada, cariñosamente un servidor, Raúl Chicará Chávez. Gracias por su sintonía y hagamos todo lo posible por ser muy felices. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, ambos dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós.